Recibimos entonces, tengo una idea, Alejandro Filippini, militante del Bajo Flores. Te saluda Nico Rosales y también me acompañan Gerard Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa del Archivo de la Memoria del Bajo Flores? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, Nico, siempre dándonos una mano difundiendo nuestras ideas, Nico y los demás, y para ser breve y para resumirlo, se trata de un archivo. Hace un año aproximadamente empezamos a recolectar, a recabar información, textos, videos, material audiovisual, poemas, fotos de murales, de lo que era la historia, de lo que es la historia del Bajo Flores. Y bueno, nos fuimos contactando a través de las instituciones del barrio, a través de los espacios comunitarios, con un montón de referentes, con un montón de personas. Y bueno, quizás ya teníamos un vínculo, y cuando le comentamos la noción de volver a contar la historia del Bajo, o de contar la historia del Bajo, la verdad que recibimos muy buena respuesta, y nos fueron aportando un montón de fotos y de archivos, algunos inéditos, que se van a poder ver a partir del lanzamiento de la web. Un poco para contar la historia del Bajo Flores desde principio del siglo XX hasta la actualidad. Ese sería como el periodo histórico. Claro, claro. ¿Y cómo se convoca a la comunidad vecinal para que nada pueda aportar, aunque quizás a alguna persona que viva allí le parezca algo mínimo, pero estaría aportando algo fundamental, que es para armar archivos, para fomentar la memoria, que son registros, por ejemplo, registros fotográficos, no sé, algún papel de algo que denote algún hecho, digamos, algún hito? ¿Cómo lo tomó la comunidad vecinal? ¿Cómo puede acercar esto? Mirá, buena pregunta. No fue tan sencillo porque, primero, mucha gente, las fotos que... Primero no tenía tantas fotos, muchas de las personas que fuimos... por ahí no existía el registro que tenemos hoy en día de sacar fotos a cualquier cosa. Claro. Y entonces se guardaban se seleccionaban los momentos para sacar fotos y eran muy pocos. Y de esas fotos que se sacaban, las que se guardaron fueron menos, y las que quedan hoy en día son menos. O sea, hubo como una pérdida de archivo y de memoria muy importante. Muchos en las mudanzas pierden las fotos, o tiran, o descartan. Bueno, eso pasa en todos los lugares, pero uno de los objetivos de este archivo es, bueno, que no se siga perdiendo más eso. Claro. Esos relatos, esas anécdotas, esas historias, esas fotos, y que por lo menos estén en un lugar que sea, uno, por un lado, accesible para todo el que quiera entrar, o para los vecinos y vecinas del barrio, y por otro lado, que tenga una impronta colaborativa. Es decir, cualquiera, claro, que quiera mandarnos, enviarnos una foto al sitio web, cuando esté disponible, van a ver que dice, bueno, suma tu foto, y con mandarnos la foto y explicar un poco quiénes están, cuándo fue, y algún backup más, nosotros vamos a encontrar la manera de que esa foto esté reflejada de manera tal que el barrio se sienta parte, y que se sienta, bueno, esta es una herramienta en la cual yo me veo reflejado, y está mi historia acá también. Bien, antes de darle el espacio a mis compañeros aquí en el estudio, les contamos a la audiencia que estamos charlando con Alejandro Filippini, militante del Bajo Flores, sobre el lanzamiento, un archivo de la memoria del Bajo Flores, y te voy a hacer una pregunta que es inevitable en este registro histórico, que es, digamos, la figura, la importancia de la presencia allí en su momento de Richardelli, del cura, ¿no? Y se me viene enseguida a la cabeza una imagen que, si bien está construida por relatos, entiendo, no sé si hay tanto registro fotográfico, de cuando el padre Richardelli se para delante de unas topadoras que querían, en la dictadura militar, pasar por encima de las casillas que estaban allí en su momento. ¿Cómo les llega a ustedes toda esta historia? Entiendo que la tienen bien presente, pero si hay allí algún registro para ayudar al archivo de la memoria. Mirá, ahí obtuvimos mucha ayuda. O sea, vos pensás que el Bajo Flores en los 50 y 60, que es cuando se empiezan a instalar las primeras casillas, uh-huh. llegó a ser el segundo basural a cielo abierto más grande del mundo. Ajá. Entonces, cuando llega Bernaz en el 68, que es el primer cura villero que llega, sin parroquia se instala como uno más. Claro. Y bueno, eso le dio a los vecinos, como decirlo, le dio una pauta de la impronta de los curas del movimiento sacerdote del tercer mundo, el cual Richardelli no solo integró, sino que fundó. Uh-huh. Y bueno, la impronta de Richardelli, vos pensás que la identidad del barrio hoy dejó de ser la denominación arbitraria y numérica 1114 y hoy se llama Richardelli. Claro. Y eso tiene que ver mucho con la identidad de lucha y de resistencia. Y tenemos un montón de material de Richardelli, diría que es el personaje del barrio del cual más tenemos registro. Ajá. Tenemos incluso fotos de él inéditas que nos acercaron del Archivo Nacional de la Memoria. Tenemos fotos de las libretitas, él llevaba siempre consigo unas libretitas donde él anotaba cosas. Y después tenemos testimonios, si bien tenemos testimonios de la historia de las topadoras que él se frenaba, tenemos testimonios de lo que ocurrió después, que es que cuando vino el Mundial de Fútbol del 78, la dictadura aceleró el plan de erradicación, sí. porque no podía tolerar que vinieran medios internacionales y vieran que aquí existía la pobreza que había. Claro. Entonces lo que hizo de las 5.600 familias que vivían en el Bajo Flores en ese momento, solo quedaron 30 y las capí. El resto literalmente se los cargaron en camiones y los tiraron en la provincia, o sea, literalmente, así como los agarraron tremendo. Con todas sus pertenencias, los arrojaron en San Justo, en Moreno, en Luján, y hay una historia muy linda de Richardelli y Bernaz, que es como ambos dos eran, pensá que Richardelli había sido obrero de una fábrica de automotor, uh-huh. y Bernaz un carpintero, crearon una cooperativa de vivienda y consumo y comenzaron a construir viviendas en la provincia. Ajá. O sea, le daban herramientas a la gente que había sido desarraigada y les enseñaban el oficio y compraron terrenos que pertenecían a las monjas, hicieron colectas, compraron terrenos y construyeron viviendas para los vecinos, incluso barrios enteros que hoy por hoy siguen llamándose Madre del Pueblo cuestiones relacionadas con el Bajo Flores. Es decir, que se hicieron cargo de su propia gente aun cuando la habían tirado en provincia, ¿no? Claro. Eso me parece que dice mucho del barrio. Totalmente. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Graciela te habla. ¿Cómo andas? Mira, ¿sabés que te escuchaba contar esto? La última vez que lo vi a Richardelli fue en una celebración que se hizo en Santa Cruz cuando se enterraron los cuerpos de las madres y de la monja encontrados en el Partido de la Costa. Y él contaba que también otro hito del barrio había sido la presencia, si bien no sé si estuvieron oficialmente en algún momento, pero sí iban a ayudarlos a ellos, a él y a Bernaza antes, las dos monjas francesas ahí. Y que en el último tiempo, él decía, ya estaba bastante enfermo y demás, y en ese momento decía, bueno, y yo las acompañaba a tomar el colectivo, para que, por lo menos, si la secuestraban en ese momento, que fuera con un testigo, digamos. Ahí hay toda una historia, ¿no?, en Santa María, Madre del Pueblo, con curas, monjas. Bueno, Mónica María Candelaria Miñone también pasó, sí, claro, por la parroquia. Claro, toda la, la comunidad boliviana que ahí hacía su fiesta todos los años, seguramente debe tener mucha riqueza el archivo, sí, en ese sentido. Es sin duda lo que vos decís, es un barrio que tiene mucho para contar. O sea, claro, nosotros un poco lo que nos motivó, lo que nos orientó a crear este archivo fue un poco la noción de contar la historia de un barrio que está oculta o invisibilizada en la historiografía oficial de la ciudad. Uh-huh. O sea, hay infinidad de libros y de textos de Verano, incluso de Flores, que supo ser un partido aparte de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. pero el Bajo Flores, más allá de algún texto académico y algún libro, bueno, de Ángel Priñaga, pero que lo encara desde otro lado, o Micrófonos para el Pueblo de FM Bajo Flores, no está incluido en la historia formal de la ciudad, claro, siempre en los márgenes. Entonces, nos parecía que eso ameritaba un intento, por lo menos un humilde intento, de insertar y de contar todo esto que el Bajo Flores le tiene para aportar a la ciudad, ¿viste? Porque siempre está la noción de que, incluso en la noción de urbanizar el barrio, siempre está la noción de, bueno, la ciudad tiene que integrar al Bajo Flores, pero el Bajo Flores también tiene mucho para aportarle a la ciudad. Claro. ¿No? Esa es la interculturalidad, los lazos sociales y comunitarios que existen, y esa es otra de las cosas que resaltamos en la página, o intentamos resaltar en la página, ya lo van a ver, es un poco la respuesta comunitaria ante la falta, o ante la carencia, o ante la ausencia de Estado. O sea, el Bajo Flores tiene reflejo de, bueno, no existe la seguridad alimentaria, bueno, entonces comunitariamente nos organizamos, hacemos una olla popular, o armamos un comedor comunitario. No hay trabajo, armamos una feria comunitaria. Los bomberos no entran al barrio, armamos nuestro propio cuerpo de bomberos. O sea, siempre que hay una ausencia, el Bajo Flores logra organizarse. O sea, no había en un momento el CESAC era muy chiquito, entonces lucharon, cortaron la Perito Moreno un mes y lograron un CESAC más grande. O sea, siempre la historia tiene que ver con organizar de manera comunitaria y conseguir las cosas que faltan. Y me parece que eso es algo que también los otros barrios de la ciudad de Buenos Aires no están entrecruzados o no corren en esa dirección. Claro, y perdón, te hago un comentario nada más y ahora le doy lugar a mi compañero Carlos, que te quiera hacer una pregunta. También es sacarle la estigmatización al Bajo Flores, la Villa 1114 y alrededores, porque cuando es noticia es por algo, digamos, violento, por el narcotráfico, etcétera, que evidentemente tiene sus dificultades, suceden cosas, pero suceden otras cosas que es la que, entiendo, ustedes están intentando rescatar, ¿no? Totalmente, o sea, que cualquiera haga la prueba y ponga en Google Bajo Flores Noticias y es... Uh-huh. Allanamiento, muerte, juega San Lorenzo y no sale de ahí. Claro. Como si no pasaran otras cosas. Por supuesto, no vamos a negar lo que ocurre, pero uh-huh. Para relatar eso ya están los medios de comunicación, que tienen una fijación no solo con las villas de la ciudad, sino en particular con el Bajo Flores. O sea, uh-huh. Uno si no está acostumbrado a trabajar o a militar o a vivir ahí, le decís a alguien muy al Bajo Flores y es casi sinónimo de que te van a, no sé, a asaltar o a robar uh-huh. o cosas peores. Y la verdad que el Bajo Flores está lleno de historias hermosas, de historias sencillas, y en lo sencillo también hay algo de bello. Entonces también un poco poder contar esa otra historia, esa famosa frase, el Bajo Flores pasan otras cosas. Bueno, claro. Un poco la noción es contarlas porque... Además, esto que decís de sacarle la estigmatización, un poco este mundo que vivimos, que seguramente lo van a poder tratar en la próxima sección, pero meto un bocado, este anarcocapitalismo, estos monstruos que nos gobiernan, uh-huh. Y también un poco nos necesitan deshistorizados, nos necesitan sin lazos comunitarios, desconectados y sin identidad. Porque de esa manera, entiendo, ya es más sencillo dominarnos, ¿no? Entonces, me parece que es un aporte también en ese sentido, de empezar a también conocer qué son los barrios populares. Creo que conociéndolos más, sabiendo de su historia, esa estigmatización, no digo que va a bajar y le vamos a dar vuelta, pero por lo menos vamos a prestar batalla. Alejandro, Carlos te habla. ¿Este archivo va a tener un lugar físico donde se pueda ver? Mira, esto nosotros estamos pensando en una plataforma web en la cual vamos a poner la mayor cantidad de fotos que podamos y al lado de cada va a estar dividido en secciones y en cada sección va a haber fotos y una explicación, va a haber un raconto histórico de lo que estamos diciendo. O sea, no van a ser simplemente fotos y cuando desagunas un archivo clásico. Y después, por otro lado, lo que nosotros estamos intentando hacer es juntar toda las fotos, la documentación, los testimonios audiovisuales en una especie de nube y después lo vamos a pasar a un disco externo para poder conservarlo y que eso no se pierda el día de mañana. Una parte del lanzamiento, que va a ser el 6 de diciembre de Madre del Pueblo, va a haber como una muestra con algunas fotos lo que nosotros entendemos que son las más llamativas o las mejores fotos. Tenemos gente que nos está ayudando, eso que sabe. Va a haber una muestra itinerante, pero físicamente no va a estar en ningún lado, porque algunas son incluso fotos de fotos. Algunas, claro. O sea, pensar que nosotros juntamos a 3.500 fotos, imprimirlas, bueno, sería, nada, además de costoso, sería como problemático dónde las guardamos. Bueno, en principio va a ser una plataforma web con un soporte de Instagram, que cada tanto vamos subiendo alguna cosa, que yo se la pasé a Nico para que lo puedan sumar. Es Archivo Flores en Instagram. Y el día de mañana, si nosotros vemos que tenemos mucho apoyo y esto va creciendo, y probablemente encontremos la manera de por lo menos guardar las fotos que están en buen estado en algún lugar físicamente. Está bien. O sea, va a ser una especie de documental cuando esté armado esto. Una página web en la cual vos tengas distintas secciones, y en esas secciones vas a ver fotos y videos. Eso todavía no está, no nos podés dar el... La idea es lanzarla el 6 de diciembre, o sea, nosotros ya la tenemos una interfaz y la estamos trabajando, estamos terminando de ver algunas cuestiones más, cuestiones estéticas, menores de segundo orden. La idea es lanzarla ese día. Hoy por hoy se puede ver el Instagram, en el cual vamos subiendo como adelantos de lo que va a ser la página, que me parece que si lo suman a las redes se van a poder dar cuenta de varias cosas que las que fuimos hablando. Bien, okay. Ale, para cerrar esta charla, esta entrevista, si te pregunto por alguna imagen, alguna anécdota que se te venga a la mente rápidamente como algo lindo, digamos, para rescatar del Bajo Flores, justamente retomando esto de tener otra imagen del Bajo, ¿qué se te viene a la cabeza? Uf, se vienen un montón. Pensá que este año hemos escuchado de todo, pero lo que más se me viene a la imagen son las historias de los comedores comunitarios y cómo comenzaron a organizarse. O sea, vos pensás que hace 20, 25 años el Bajo Flores había 5 canillas de agua potable, había solo tendido eléctrico en la Perito Moreno, gas, bueno, es el día de hoy que no hay, las cloacas las armaban los vecinos. Y aún así, las mujeres del barrio, que son como el... Si Madre del Pueblo es el corazón, diría que las mujeres del barrio son como el pulmón que le permite respirar. Se fueron organizando, se fueron juntando, se fueron aprendiendo una de las otras. Es el caso de Niños Felices, creo que es el más emblemático. Y fueron intentando resolver, dar respuesta, dar contención a un montón de carencias que existían. Cuando empezaron a fines de los... Todo el mundo me marca como la hiperinflación de Alfonsín como el punto donde empezó la pobreza de una manera más cruenta. Claro. Bueno, ahí empezaron las mujeres del barrio a juntarse, a dar charlas sobre salud sexual, sobre salud en sí. Empezaron a florecer lugares donde las mujeres podían empezar a estudiar, y se empezaron a organizar de tal manera que, bueno, se armó como una especie de matriarcado barrial que dura y que es el sostén y es la red sobre la cual el Bajo Flores vive y tiene mucha, ¿cómo decirlo?, mucha fuerza, mucha potencia. Creo que esas historias son lindas, están llenas de emoción, llenas de relatos de cosas muy dulces, ¿no? Del niño que se quedaba solo en la casa, entonces las vecinas iban y lo buscaban, de la vecina que no podía buscar el agua, entonces el otro vecino iba, del otro que le prestaba velas al otro. Esas cosas son parecen pequeñas, pero me parece que, nada, te llenan el alma. Totalmente. Alejandro, para que nos menciones día, lugar y hora del lanzamiento de la página. Bien, el lanzamiento es el sábado 6 de diciembre en la parroquia Santa María Madre del Pueblo. En las instalaciones nos van a prestar un salón que queda en la intersección de Avenida Perito Moreno y Avenida Cruz, casi llegando a la cancha de San Lorenzo, viniendo desde Pompeya. ¿Qué más? Es a las 13 horas. Al principio va a tocar la Orquesta Infantil de Madre del Pueblo, uno o dos temas, piezas, y luego vamos a hacer una presentación con referentes así medio históricos del barrio. Perfecto. Un placer haber charlado contigo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Nico, y a todos, y hasta pronto. Hasta pronto. Paso por, tengo una idea, Alejandro Filippini, militante social del Bajo Flores, rescatando, me parece, una historia hermosa, que es poner en la memoria, de manera de archivos, con registros fotográficos, con relatos, en principio, como contaba Alejandro, con una página web.